en La Rosa de los Vientos, mensaje a los argentinos. Cuentan las abuelas que la fiesta del 25 de mayo de 1962 en La Habana fue una cita de honor para todos los argentinos que habían llegado a la isla, no como turistas, no como jueces, costumbres tan argentinas a la hora de andar por el mundo. Argentinos y argentinas que habían llegado a trabajar junto a los revolucionarios y las revolucionarias cubanas, en aquello que pudiera ser necesario. Técnicos, educadores y educadoras, milicianos y milicianas, profesionales, médicos y médicas, periodistas, escritores, soñadores, combatientes. Amalio Rey, uno de los organizadores del asado del 25 de mayo y del Instituto de Amistad Argentino-Cubano, así recuerda las motivaciones y los detalles de aquel encuentro. El 8 de febrero de 1962, el gobierno títere de Argentina rompió relaciones diplomáticas con Cuba, obedeciendo a los planes norteamericanos de aislarla física, económica y diplomáticamente. El 31 de enero, en la reunión que realizó la OEA en Punta del Este, Uruguay, se había resuelto expulsar a Cuba de dicha organización. El 29 de marzo se inició el juicio contra los mercenarios de la derrotada invasión de Playa Girón del año pasado y el 7 de abril se da la sentencia del Tribunal Revolucionario. En medio de la agresión imperialista y pensando que era necesaria la organización de la solidaridad revolucionaria de los argentinos residentes en Cuba, un grupo de compañeros se reunieron en el barrio Miramar. En esa reunión se resolvió hacer una convocatoria a todos los argentinos residentes en la isla. Ese día, a las 9 de la noche, con la asistencia de aproximadamente 80 argentinos, comenzó el primer encuentro que devendría en el Instituto de Amistad Argentino-Cubano. El 2 de mayo se resuelve hacer un asado. Se señala como local posible el restaurante Río Cristal, un hermoso lugar entre plantas, flores y fuentes de agua, ubicado camino al aeropuerto de Rancho Boyeros. Relataba Elsa Paladino de Clara, quien estuvo en la presidencia del encuentro junto al Che, en la entrevista con Amalio Rey. Se hizo en un lugar de ensueño, paradisíaco, que había en La Habana, que se llamaba Río Cristal. Hermosísimo. Fue una noche extraordinaria. Era una fiesta campestre de las que nosotros conocemos. Se hizo asado de costilla. Allá no se faenaban las medias reses como acá. Y tuvimos que ir, una comisión de mujeres argentinas, a los frigoríficos a hacer la demostración para el corte de media res, para cortar las costillas para poder asar. Dos o tres mujeres cubanas prepararon 400 empanadas criollas que el Che saboreó y dijo que estaban buenísimas. Carolina Aguilar, argentina, otra de las organizadoras de aquel asado, les cuenta a las niñas: estábamos en La Habana como 380 argentinos. Nos entusiasmamos mucho y una comisión fue a ver al Che porque queríamos hacerlo todo muy criollo. El Che se entusiasmó, igual que nosotros. La responsable de la comisión de los artistas buscó a Tamara y fue ella quien hizo el programa. Tuvo muchas ideas originales. Ella quería que la comida, el asado y todo eso lo sirviéramos vestidas de chinas. Tamara también quería que recibiéramos a la gente cebando mate. Habíamos conseguido mate y yerba y el Che hizo las gestiones para conseguir la vaca. Pero no pudimos hacer el asado con cuero porque no alcanzaba para todo el mundo. Era una ternera muy chiquita. La hicimos asada. Tamara fue la artista principal en aquella fiesta y una organizadora diligente. También consiguió trenzas. Quería que todas fuéramos con trenzas largas y escarapelas. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sentado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más. Tamara Bunke, la artista de aquel 25 de mayo, entró en la historia americana con el nombre de Tania. El 9 de abril de 1964, Tania partió de La Habana hacia Bolivia, donde cayó como combatiente de la guerrilla del Che el 31 de agosto de 1967. Recuerda el revolucionario boliviano Inti Peredo. Allí se extinguió heroicamente la vida de Tania, la mujer que, guiada por sus ideales revolucionarios y la admiración que tenía por el Che, trabajó pacientemente 2 años en Bolivia, preparando el terreno para nuestro trabajo final, y luego empuñó el fusil para luchar por la libertad de nuestro pueblo. Tania, con la leyenda de mitos y realidades que mundialmente han tejido en torno a ella, entró en la historia continental como una heroína. Aquella canción tan triste que el Río Grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene dolor. El lamento de la quena del altiplano cuajó, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene dolor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Tania, Tania, Tania. Aquel 25 de mayo de 1962, Tania fue la encargada de animar el encuentro. Los oradores argentinos designados para hablar en el acto fueron John William Cook, el legendario dirigente de las corrientes revolucionarias del peronismo, quien habló en nombre del Instituto Argentino Cubano, y Luis Presti, dirigente sindical del Partido Comunista, que había llegado a La Habana para las conmemoraciones del 1 de mayo. La existencia de 2 oradores daba cuenta de las tensiones ya existentes en el espectro de los allí convocados. John William Cook expresaba un amplio arco de argentinos de diversas creencias políticas, peronistas, socialistas, independientes, que abrazaron a la Revolución Cubana, se identificaron con su proyecto revolucionario continental e intentaron realizarlo también en la Argentina. El representante del Partido Comunista expresaba la posición de esta organización en aquel momento, que era contradictoriamente solidaria con la revolución y al mismo tiempo distante de su proyecto revolucionario continental. Estos conflictos

los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la vida.